Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, entrenadores y entrenadoras Pokémon. Ah, no, espérate. Eso es otra gente. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Malditos Veganos, séptima temporada. Hoy con Sergio Miguel Guayar también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, muy bien. Bueno. Tienes unas pulserillas como muy sonajero, sí, ¿no? Sonajero. A ver, ponlas ahí al micrófono. Es que estoy cargado aquí de amuletos. Desde que contaste la anécdota del Camino Santiago, claro, es que marcado, ¿eh? Tú sabes que cuando esto se dice mucho, cuando acabas un camino, ya estás pensando en el siguiente. Qué bonito. ¿Y cuál es el siguiente? Bueno, pues está por ver si es o en bici. Ah, que sí, que lo tienes pensado real. Sí, no, pensaba cierto. Que ibas a contar de coña, en plan, bueno. No, pero es algo que pasa mucho cuando alguien acaba el Camino de Santiago, es como ya está pensando en el siguiente. Y yo, sin ser nada de eso, quiero decir, es o el mismo Camino del Francés, pero en bici, que es otro rollo, la verdad. Ajá. Y cuando para hacerlo en bici son 200 kilómetros, o el portugués, que también se está poniendo muy de moda. El portugués, que va toda la costa. Va por la costa, sí. Ah, qué guay, uh-huh. qué guay. Pues mira. Bueno, a ver si ahí ya, ahora ya, que tenéis todos los consejos para sobrevivir siendo veganos, veganas, en el Camino de Santiago, pues ahora podéis haceros todos los caminos que queráis. Está chulo eso, ¿eh? Sí. Está guapo, la verdad. Pues bueno, aquí estamos. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Yo, bueno, bien. La verdad que, pues ajetreado, obviamente, como todo. O sea, otra vez, venga a venir, volver, tal. ¿Qué no te voy a contar? ¿Qué nos vamos a contar, no? Pero, de momento sobrevivimos y sobrevivimos gracias a los patrones. Un besote desde aquí. Que se han volcado con esta nueva temporada. Sois increíbles. Una barbaridad. Sois los mejores, las mejores, de verdad. Muchísimas gracias. Y a Bibegi. Obviamente. Que es que, ¿qué te voy a contar yo a ti que no sepas de Bibegi? Nos vemos en Irún el día 6, 7, bueno, los días, pero en verdad el 8. La feria es el 6, 7 y 8. Nosotros el 7, que es el domingo. Claro, que siempre me pienso que es el domingo. Mira, claro, que lo has explicado. ¿Sabes qué pasa? ¿Eh? Es que el año pasado... fue el domingo, no, fue el sábado, claro, cuando lo hicimos, pero porque el 6 era el día de medio. El 6 caía viernes. Claro, pues que ahora el lunes es fiesta. Exactamente. Entonces la gente pues no tendrá que trabajar el lunes, con lo cual podéis veniros a vernos a nosotros y la charla de Miriam del domingo también, que en verdad también estaremos, o sea, no estaremos dando la charla, pero estaremos ahí también. Sí, estaremos de público. Miriam, la mejor, tal, no sé qué. Haremos preguntas también, que le gusta mucho. Sí, sí. Hemos vuelto a echar a Miriam. Otra vez. Que no, hombre, que no. Que pues lo mismo de siempre. Ya lo sabéis que esta temporada estamos haciendo algunos episodios de 2x2. Uh-huh. Tenemos 3x3 también. Pero pues cuando toca pues una semanita que uno tiene que currar, tiene que hacer sus cosas, pues cuadramos entre nosotros. Así que hoy, programa de hombres. Programa de machos, ¿te imaginas? Programa de machos, de testosterona, sin mujeres. Así que vamos a hablar de fútbol. No, mentira. No somos, me parece, ninguno de los dos. Hostia, es que nada, además, futboleros, yo creo que ahora mismo me pones tú a mí a hablar de fútbol y te digo, ¿qué te digo? Cristiano Ronaldo y Messi. Y ya está. No te sé decir nada más. Bueno, Lamine Yamal. No, mentira. El otro. Bueno, claro, Lamine Yamal. y Nicky Nicole. Qué movida, ¿no? Buah. Bueno, yo todavía estoy un poco perdido de todo esto. Ah, ¿y también? No, que quiero decir que no sé nada. O sea, yo. Están liados. Ah. Están liados. Ah, pues ahora entiendo muchas cosas. O sea, ¿no sabías que Lamine Yamal y Nicky Nicole estaban liados? No, yo pensaba que era como una, a veces se inventan cosas la gente por internet, ¿sabes? Pero Sergio, ¿pero cómo se van a inventar cosas si han subido 200 fotos juntos? Que yo no, ¿Han subido una foto jugando al Mario Kart juntos, Sergio? A ver, ¿cómo te digo? Que es que me da un poco igual la vida. Pues muy bien. ¿Sabes? O sea, creo que hace que no me conecte Instagram, como que ni lo sé. En Twitter hago así como un pequeño scroll y me voy. O sea, ¿y ahí no te sale? A mí es que es meterme ahí para ti 2 segundos y me sale. No, pues, mi algoritmo son otras cosas. Ya. O sea, es que es totalmente diferente. Bien. Es que desde que has hecho el Camino de Santiago, Sergio, claro, estás tan espiritual, he ascendido. Has ascendido a otro plano. El plano de los Warhammer. ¿Los Warhammer a que no te los pierdes? No, eso no. ¿Ves? Pero tampoco me sale. Bueno, sí que me sale alguna cosa de Warhammer, es verdad. es verdad. Pues mira, justo además, el capítulo de hoy Ajá. me recuerda mucho al capítulo de la sexta temporada en el que hicimos tú y yo una recopilación de videojueguitos, un poco de repente de hombres, sí que, claro, un poco... sí que hay, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar, de verdad, va a ser un buen capítulo, no se vaya la gente que diga, no, es que no está Miriam, claro. Madre mía, qué turra me van a dar estos dos, va a ser divertido, ya verás. Hay que decir que es que Miriam también tiene sus fans y obviamente el toque de... Necesitas esa politóloga en tu vida, ¿no? Hace falta. De hecho, daría un punto de vista muy interesante a lo que vamos a hablar hoy. Haremos una parte 2. Si os gusta, decidnos en comentarios y hacemos una parte 2 porque da para mucho, en verdad, el tímita de hoy. Estamos haciendo como el misterio, pero ya la gente lo ha visto en el título. Sí, o sea, claro, yo no... puedo tener una orientación más o menos de lo que me puedes hablar, pero la verdad que yo hoy vengo aquí que no me he preparado nada, vengo un poco hoy a escuchar. Tú vienes a hacer hoy de realizador, que por cierto, Sergio realizando. ¿Cómo te sientes? Bueno... Hay de decir que yo valoro mucho, y esto creo que se habla poco aquí, ¿sí? Porque yo sí que... Es que es todo autoproducido, o sea, claro. Que están los patrones y Vivegi, pero por lo demás, que no tenemos ni... tenemos a María, que también porque ya. Nos hace un favor, en verdad, porque ya podríamos... Ojalá fuese esto un podcast de ya. Éxito para tener una persona a sueldo bien. Pero, pues bueno, María nos hace un poco el favor del tema de las redes y tal, y tenemos ahí pues nuestros pequeños chanchullos que no se entere Hacienda. Claro, que tenemos ahí como nuestras cosas, pero es verdad que realmente todo lo demás es autoproducido y esta pequeña, lo vamos a, hoy por esto es una revelación, esto, toda la temporada de anterior y toda esta temporada nunca hemos contado nada de esto. Claro. Ahora la gente va a estar fijándose ahí todo el rato en que, mira, pon el plano general, ahí hay una pequeña maquinita y entonces aquí está la mesa de realización chiquitita y tú vas dando ahí, pip, mira, pum. ¡Pum! ¡Sergio! ¡Ah! ¡Pum! ¡No, ah, el otro! ¡Ah! ¡Sergio! ¡Ay! Es su primer día, no pasa nada. mi plano. Y ahora claro. Haces, mira, ¡pum! Pa. Plano general. Y mira, ¡pum! Vale, ahora sí. Plano de Sergio. Bien, ahí vale, está. Vale, ahí poco está, a poco. Ya te he visto. Ha sido entonces, un poco, claro, es verdad un que... poco los nervios de ¿sabes? En plan de, lo estás haciendo bien y de repente es como, mira, haz esto y es como, ¡ah! Te quedas en blanco, como cuando llegas al examen. Y dices, ¡ay, no! No me acuerdo de nada, ¿sabes? Me he estudiado durante 5 días y ahora no me sabe nada. No sé mostrar todos mis conocimientos. No, mentira, en verdad, súper bien. Pero claro, es que hemos dicho, oye, pues también es buen momento para crecer, ¿no? Y aprender más cosas. Y estamos aprendiendo un poco entre todos a ir haciéndolo cada uno una vez. Que de normal, pues como que lo hacía yo en otras ocasiones. Y es verdad que está guapo. Y en cuanto le pillas el truco, es sencillísimo. Sí, sí, en verdad. Y claro, también la gente nos está escuchando y tampoco el vídeo está ahí súper pendiente, ¿sabes? Pero... Bueno, habrá gente que sí, me imagino. Bonito, es que ya, bonito que se ve. Ya, estas claro. Caras preciosas, ¿no? Pues claro, ¿cómo no vas a mirar? Y habrá gente que sí que lo tiene un poco más de fondo, que yo muchas veces sí que tengo claro. Podcast de fondo o estás haciendo alguna cosa. Y sí que lo que me gustaría indicar es que yo, cuando, por ejemplo, edito el podcast... Sí que me doy cuenta a veces de que es verdad que a veces hay como algún silencio, alguna pausa y valoro mucho, o sea, ahora estoy entendiendo un poco más también el hecho de, hostia, Sekian, qué valor tiene para estar atento a la mesa mientras está siguiendo la conversación, está atento a que habla una persona, habla la otra, ahora cambia de plano y no pierdes Sergio, el hilo. Me pongo rojo, Sergio, que me pongo rojo. No, pero en verdad quiero decir que... Es verdad que puede que no parezca tan complicado. Pero tiene su chicha. Pero tiene su claro, chicha claro. El. Para vale. Esté, o sea, tienes como que dividir el cerebro en dos. Claro. Uno es la conversación y lo que cuentas. Claro, tiene que otro, seguir siendo. Y ir como la inercia de, ay, está hablando esta persona, pincho su plano. Ahora hablamos todos un poco, pues pum, pinchamos el plano general. Luego, ay, que voy a decir yo algo, que no se me olvide, que me pincho a mí. Uh-huh. Claro, entonces es verdad que tiene su chicha. Pero bueno, que vamos, que esto en, sí, en sí, medio sí. Episodio, vamos. Pilladísimo ya. Muy bien. Me gusta, ¿eh? Vamos, cada episodio ahora, a partir de aquí, vamos revelando como... Secretos. Secretos internos del Que igual, claro, mucha podcast. Gente igual ni se había dado cuenta en plan de, ah, pues mira, de repente cambia la cámara, pero yo, hay un cacharrito ahí en claro, la mesa. Claro, no te fijas. Y dices, bueno, pues yo no sé. Será? Pues bueno, un adorno, ¿no? Igual que aquí hay una planta, pues claro, aquí hay aquí, mira, que no se note, por ejemplo, que aquí detrás, ¡fiup! Hay un móvil. Parece un guión oficial, tal, no sé qué. Sí, guión porque hoy, bueno, mira, ¿ves? Pincha mi plano, Sergio. ¡Pum! Mira, ¡pum! Si me lo dices me pongo nervioso. No se ve absolutamente nada porque el brillo está a más 200. Pero aquí, pues nada, pues mi guionillo porque es hoy... Es mentira, está en blanco. Mira qué de cosas. Me he apuntado ajá. Un montón de peliculitas, Sergio. Bueno, que hoy... Claro, hemos hablado de videojuegos. Claro, por eso es que digo no que se parecía. No que seremos se parecía. Unos frikazos nosotros. Un poco. Ah, vale. Otakus... gamers, cinéfilos. Ahora. Vale. Entonces, ahora nos toca la parte cinéfila, un poco otaku también. Cuidado. Ah, también vas a invadir un poco ese terreno. Un poco, claro. De hecho, en su momento hablamos, los reels, los OGs, saben lo que es The Promised Neverland. Ah, claro, claro, se lo hemos comentado que ya. Es un anime que muy relacionado con el veganismo, tal, no sé qué. Pues claro, yo he dicho, oye, hay una cosa que no hemos hablado nunca. Hemos hablado de pelis veganas, rollo Oja. Eso, pero que están como muy tal, enfocadas. Muy, pum, tú ves eso y te vuelves ya vegano, vegana en un momento. Hay gente que sí, se ha vuelto vegana con eso. Claro, yo he dicho, oye, producciones rollo más como de, pues eso, del mainstream, superproducciones de Hollywood, pelis así. Bueno, hay un poco de todo hoy. Vale. Entonces yo he dicho, en verdad, ¿cuántas tratan un poco, aunque sea por encima o de una forma como que pueda, quieras que no, como mostrarte un poco más el veganismo y que puedas de repente decir, yo vi esta peli, vi esto y dije, oye, pues a lo mejor me acerco un poquito más al veganismo con esto, ¿sabes? Como que sin ser veganas, sin ser nada de eso, ¿no? Sin ser yo nada de eso. Sin ser nada de eso, como que tengan ahí como un mensajito de fondo, sí, o algo que, bueno, puede calar, ¿no?, en la gente. Ahí está, ahí está. Entonces, hoy traemos un listado de películas en las cuales el veganismo está presente de una forma o de otra. Vale. No hay muchísimas. No, pues, bueno. Por desgracia, o sea, películas conocidas. O vale, alguna, no, claro, porque está guapo, porque también molaría que esto sirva para que la gente descubra películas que diga, ah, pues estas me las voy a ver. He cogido alguna cosita más indie también, más de cine de autor, ¿sabes? Uh-huh. Un poco de todo, pero es verdad que la gran mayoría son como superproducciones de Hollywood tochísimas y cómo hablan esas producciones de el veganismo. Vale. O de temas que pueden estar relacionados de una forma o de otra. Entonces dices, oye, guay. Así que vamos a hablar, ¿no?, de, muy bien, de las pelis que tienen ahí veganismo dentro. Así que por eso tengo la lista. Porque claro, vale, me he apuntado sinopsis tal para tampoco enrollarme mucho y para contarlo bien contado. ¿Te puedo contar una anécdota yo, por antes supuesto, de que empieces con las pelis? Por supuestísimo. ¿Tú sabes que el Drácula original era vegano? ¿El Drácula de la primera peli? O sea, no el Drácula de la peli, sino la persona de la historia detrás del mito de Drácula era vegano. O sea, hay un reportaje de National Geographic que hace referencia al estudio. ¡Oye! Bueno, yo creo que fue más por tema de la época. Bueno, está basado Drácula en Vlad Tepes, que es el conde este. El conde Tepes. Yo he visto alguna película de Drácula en una de esas. Bueno, no sé si sabéis un poco la historia de Drácula. La primera, la original, claro. O sea, a ver, cuenta. Yo sé, si no recuerdo mal la película, a mí me sonó porque hubo como, la vi hace un montón de años, pero hubo dos detalles que me dejaron marcado. Uno de esos era que había como, no sé si era como una de las mujeres de Drácula o la mujer de Drácula, ajá, y pasaba por la plaza del pueblo, y en la plaza del pueblo había una fuente, ajá, y había una copa de oro en la fuente en la que la gente podía coger la copa y beber el agua de la fuente. Y la mujer se quedaba toda rayada, como diciendo, ostras, una copa de oro, ¿por qué no se la lleva? ¿Por qué no se lo lleva la gente? Y claro, entonces como que le señalaban a la plaza y se veían ahí unas estacas, oh, donde colgaban, bueno, y atravesaban a la gente que, o sea, las mataban a los que intentaban robar esto. Claro. Entonces era, digamos que, a través del miedo, ¿no?, como que sometía ahí bueno, en realidad, bueno, un régimen autoritario en el que si tú no cumples la ley, sabes que puedes acabar así. Y eso es uno de los momentos, ¿no?, que dije yo, o sea, pero esto es real, 100%. No sé, bueno, si está que, basado al 100% en pero hechos históricos. Pero parte hay algo, sí, de hecho histórico comprobado ahí, ¿no? Sí. Qué loco, no tenía ni idea de esto. Y, Sergio, bueno, es que le llamaban Vlad the Impaler, Vlad el Empalador, a este conde que era un, bueno, tuvo sus follones con Turquía, exactamente, ahora no recuerdo de toda la historia, pero bueno, podéis investigar porque es un tema. ¡Oh, qué loco! Y había uno de sus condes que se quejaba del olor que había en la ciudad por los muertos que estaban en las estacas. Claro, eso, ¿sabes?, tenía que oler un poquito. Claro, un poco, olía un poco fuerte, ¿no? Un poco fortor. Y ¿sabes lo que le dijo Vlad? Le dijo, no te preocupes, yo ahora mismo te lo soluciono. Y lo que cogió fue a ese conde y dijo, para que no te moleste el olor, lo clavó en una estaca más alta que el resto, lo mató ahí y dijo, ¡ah, toma por culo! Y dijo, ya está, resuelto el problema. ¿Te molesta el olor? No pasa nada. ¡pum! El más alto de todos. ¿Y tú crees que era vegano porque como se cargaba a la gente, le daba como asco ya, en plan la carne o así, decía...? No, o sea, por lo que se sabe que era vegano es porque le hicieron esto que se hace el estudio de los huesos. Ajá. Y demás. Y bueno, tú sabes que en la Edad Media y por ahí, a veces, bueno... La gota claro. Y demás, pues en base a que igual, no sé si previniendo o algo, porque estaría mal de salud, él, lo que sale del estudio de los huesos y demás, era como que, bueno, vegano, llevaba una alimentación plant-based. Ya no sé hasta el punto de vegano, como veganismo. Vegano, no sé qué. Y solo a un señor de hace 5 millones de años. Claro. Claro, entonces estamos hablando de que era un señor que llevaba una dieta plant-based allí por los motivos que fueran. Que seguramente no fuera nada de los animales, pero... Claro, él, claro. Pero, oye, pero los últimos plant-based así históricos que conocemos son todos un poco rarillos, ¿eh? O sea, como que los últimos exponentes entre Adolfito, nuestro colegón... Ya. Y el Drácula ahora... Bueno, pues la historia de Vlad the Impaler, de Vlad Tepes, pues si os interesa un poco más, pues podéis buscar. La verdad que a mí me pareció como cuanto menos curioso el hecho de, de que se unieran el de... que fuera pues ese personaje histórico, el empalador, ¿no? Con que de repente un día veo un estudio que dice, ¿era vegano? Bueno, era plant-based, ¿no? Pero el titular pone, claro. El Drácula original en el que estaba asado era vegano. Y yo, ¿qué? Así que bueno. Te has marcado un pedazo de TikTok, ¿eh? En verdad, yo estoy viendo ya el TikTok de Drácula era vegano. Vamos a hacerlo, a ver. ¿Sabías que el personaje en el que está basado Drácula era realmente vegano? Plant-based. Me gusta, perfecto. Muy bien, hemos captado a un montón de gente. Un saludo a la gente que entre a este episodio porque ha visto el TikTok de Drácula. Bueno, muy bien. Que no vamos a contar nada más de Drácula. Bueno, pero sí es verdad pues mira, figura como muy reconocida por el mundo del cine. Sí, o sea... Así que, muy bien. Yo venía de primeras a dar un ejemplo de una peli... que no es buen ejemplo. ¿Vale? Yo es que recientemente, hace poco, vi una peli que se llama Es tan horrible. O sea, bueno, la quité como a la media hora. Dije, no aguanto más. Pero es tan mala que me la he tenido que apuntar porque se me olvidó hasta el título. Peli de Disney, de animación, ¿vale? Ajá. Que últimamente Disney... No Pixar, claro. Pixar hace muy buenas pelis, peliculones de Pixar. Pero las pelis que son de Disney, pero no son de Pixar, que también son como de pero animación es más 3D, dibujo... Tal. No. Es rollo como... No es como Coco. No, sí, como Coco, literal, igual. Ah, vale. Sí, ese rollo. Que no es ahora mismo si Coco es de Pixar 3D. O de Disney. Ahora claro, me Coco es de Pixar. Ah. Es que tú pienses en la peli, que es buena, es de Pixar. Que es una mierda, es que es de Disney y no es de Pixar. Vale. Ese es un poco entiendo. El baremo. Por lo general, habrá alguna, ahora me vendrán en comentarios. No, pues en verdad hay una de Disney que es buenísima. Bueno, que sí, vale, que lo siento. Que hablo en general. Esta, una mierda. No la veas. Vale. Se llama Mundo Extraño. Ni idea, la verdad. Esta peli, yo, claro, o sea, la encontramos un día de estos ahí, viendo como el catálogo de películas, y dijimos, uy, esta película... Que no he escuchado nada. Qué raro, una peli así como Disney, parece como interesante un poco la idea. Pues claro, ahora entiendo por qué no escuché hablar de ella en ningún momento. Y es que es una peli que costó como 150 millones, recaudó, no te exagero, 20. Bueno, igual en publicidad tampoco se esforzaron mucho. Es que yo creo que es lo típico, que es como ya la publicidad es tan mala que dices, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que este es un ejemplo de cómo no llevar ningún tipo de mensaje interesante a la audiencia porque vas a conseguir el efecto rebote. Vale. ¿Que hablas mal de veganismo? O sea, que intentas hablar de veganismo, pero no lo muestras bien porque lo metes ahí con calzador, no lo justificas, tal... Pues te pasa que dices, uy, yo no quiero parecerme a esta gente, ¿sabes? Y entonces dices, ala, y la gente, pues, más carne come, ¿sabes? Pues bueno, esto es un poco eso. Me tienes que ya que contar como la sinopsis o algo, me tienes loco ya. Esta peli va sobre un padre y un hijo, ¿vale? Que, bueno, al principio de la peli, el abuelo, ¿vale? O sea, son tres generaciones, ¿vale? Vale. Pues el abuelo y el padre, cuando eran jóvenes, eran exploradores, el padre era súper explorador, no sé qué, tal, y entonces se pierde en las montañas, el hijo se queda solo y el hijo es como más en plan, yo no quiero ser explorador, yo quiero vivir por la ciencia y estudiar las granjas de, no granjas en plan de animales, sino de plantaciones, porque es una plantación de una planta que da energía. Entonces esa planta resulta que saca la energía, esto tampoco os estoy contando nada tal, ¿vale? Vale. Saca la energía del centro de la Tierra. Entonces hay un momento en el cual tienen que viajar al centro de la Tierra para ver qué está pasando porque las plantas se están muriendo. Dices tú, ok. Bueno, bien, a ver, si tú ves un poco la sinopsis. La Tierra, tal, no sé qué. Bueno, pues es de estas películas que dicen, buah, tenemos que captar a absolutamente todo el mundo, entonces hay que meter con calzador absolutamente todas las representaciones que podamos, se nos ocurra que podamos meter, ¿sabes? Entonces vale. Tienes. El hijo, gay. Bien. Bueno, okay, no, no, o pasa sea, nada. Bien, perfecto, chulo. Claro, o sea, bien, otro aquí. O sea, que, bueno, sí. El padre, bisexual, que lo deja clarísimo en el minuto 10. Que dices, bueno, está bien. ¿Qué pasa? Que es que te saca completamente de la peli. Porque es el típico comentario en el cual el padre está hablando con su hijo, rollo, hey, tío, ¿qué tal te va con el chorbito que te gusta? ¿Sabes? Vale. Y entonces, claro, dice yo, ahora, o sea, tú ves la familia con la madre. Claro, el padre, bisexual, pero blanco. La madre es negra, con cuerpo no normativo. Al perro le falta una pierna. En plan, o sea, es como que han querido como buscar absolutamente todo lo que son grupos marginados, colectivos oprimidos, y han dicho, mete absolutamente todo en todos los protagonistas de la peli, ¿sabes? Que dices, si tú a mí me lo justificas bien, o sea, si tiene sentido por la trama de la película, está vale. Perfecto, pero meterlo por meterlo y no queda bien. Pues vale. Es el problemón. Un ejemplo. O sea, sé que he salido mucho. Ahora no me va a salir. Va a quedar fatal. Porque con no me... Blancanieves. No, no, con La Sirenita. ¿Ves? Ahí, bueno, ahí pues, no lo he visto. Entonces no sé. Ya, yo tampoco lo he visto. Pero no, yo digo lo del beso de las dos esposas. Ah, sí, sí, de las dos mujeres en Buzz Lightyear. Ah, eso. Pero vale, ahí bien, vale. Ahí claro, bien, claro, claro. Es a lo que me refería. Eso en está plan, fenomenal. Se montó un pito. No influye, o sea, en la trama, pues es un detalle y está perfecto. Entonces, bien. O sea, está como bien metido. No es claro. Como... Claro, a calzador, meto, que habrá gente bueno que igualmente pensará, esto está sí. Metido a calzador tal. Bueno, eso ya sabemos que todo el mundo... Que, puede, claro, la mayoría de la gente dice, no, no sé qué tal, oh, Dios mío. De hecho, creo que esa, se han dado un beso que y esa parte de la película en algunos países diría que la prohibieron. Sí, sí, y sí. Bueno, aquí creo que también se montó. Y todo. O sea, sí, sí, sí. Qué sí. Tontería más grande. Pero una bueno. Gilipollez. Pero bueno, aquí es verdad que ya dices, bueno, la trama no ha avanzado, entonces me has enseñado toda la movida. No bueno, es interesante. El abuelo... El abuelo es un abuelo woke. El pero abuelo... Ahora todo es woke. Es una, claro, es que esa peli es woke mal. Ese es el problema. O sea, esa peli... ¿Y no crees que la habrán hecho como queriendo en plan mal, como para...? Es lo típico que dices, tío, causa rechazo desde fuera, porque dices, madre mía, ¿cómo está metido esto con calzador? Y causa rechazo desde dentro, porque la propia gente del colectivo dice... Uf, tío, es que esto no es, que es esto que, no es así. Que no se siente natural. No, es que yo no me identifico en absoluto, porque además el padre es eso, en plan rollo. Yo, que tú sabes que está con la mujer porque ha tenido el hijo, entonces claro. Dice yo, de joven, también me lié con un muchachito, ¿qué tal? ¿Sabes? Dices... ¿Y eso lo dice? Es el, para el detalle, para que tú digas, ah, vale, hay una persona bisexual en la peli. A los 10 minutos y... Y luego el hijo pero es como, buah, el chico que me gusta, tal, no sé qué. Pero por lo menos... El perro que le falta la pierna, la madre que no sé qué, el abuelo que dice, bueno, ¿y a ti quién te gusta? ¿Un chico o una chica? ¿Sabes? En plan, rollo, ay, lo ya. Típico que el abuelo te vendría, en plan, ¿tienes novia ya o qué? Pues aquí claro. Es como, ¿quién te gusta? ¿Un chico? Claro, es como, o sea, es que no me creo a este abuelo. Lo que tú dirías o aquí... Sea, es un abuelo. Un lo que tú dirías aquí como de coña, bueno, de esto creo que alguna vez hemos hablado, ¿no? Típica cena de Navidad y te dicen, bueno... Ahora no me saldrá la frase sí, exacta, lo sí, de, sí, sí. Bueno, tendrá... ¿Tú qué? ¿Ya has mojado el churro? Ya tendrás hijo, novia, ¿o ¿no? Qué? O novio, bueno. Que no es se que sabe no ya. Se sabe ahora ya, con los famosos que sois todos, ya, bueno, liáis con todos, bueno, es que qué cosas. ¿He dicho famosos? Los folks que sois todos. Bueno, pues el caso, que esto es un poco eso, que tú dices, no me creo a este abuelo, porque si es un abuelo, con mi abuelo, o sea, tendría sentido una... Si la escena la cambias y la escena es el abuelo diciendo, ¿qué? ¿Tienes novia ya? Y el hijo dice, el nieto, perdón, dice, uh-huh. Pues me gusta un chico. Y el abuelo dice, bueno, pues cuéntame del chico. ¡Escenón! ¡Perfecto! Claro, ¿sabes? Dices, no en pasa plan, nada. Rollo, wow, muestras un abuelo que coño, que lo que quiere es que su nieto sea feliz y que no, le dan igual las ideas preconcebidas que tenga, por mucho que las tenga. ¡Escenón! Lo que ocurre de verdad... El abuelo diciendo que tienes un novio o una novia, cuéntame, porque claro, es que ahora tenemos que... ¿Sabes? Entonces como, ¡ah, no me lo creo, tío! No es real, ¿sabes? Porque, por ejemplo, un detalle, sin que sea mucho spoiler, o sea, cuando el padre dices que está como de colegueo con el hijo y le cuenta eso, entiendo que están solos. Claro. Sí, sí. Ah, vale, vale. Yo, como, digo, bueno, yo me imagino, yo digo, es que está al punto de que está la madre detrás, ¿sabes? Ya, y lo cuenta. No, no, no. Además, que es que, tío, es que es típica como familia feliz. Es, hay una parte de Disney, tío, que yo odio, que es como esa parte de, ¡ja, ja! Todos cenamos y cantamos y ¡wow! El mundo es Happy Flower, ¿sabes? Ya. Pues, tío, claro, ¿qué pasa? Que en la escena en la cual preparan todos la cena, dejan clarísimo cómo no podía ser de otra manera entre el bisexual, el otro y el perro. Son veganos todos, claro. Y yo dije, ¿cómo no? Claro, o sea, ¿cómo se nos olvidaban los veganos? Dicho, bueno, ¿ya qué tal? Pues son veganos todos. O sea, que todos... súper bien, ¿no? Súper chulo. Joder, claro, y dices, ¿qué bien? Y dices, qué putada que sea en esta película de mierda, tío. ¿Y el perro también era vegano o no? Pues claro, obviamente. No lo dejan claro porque yo creo que dicen, es pasarse ya. Ya, ya. Como el perro sea vegano, ya nos han pasado. Ya nos mandan denuncias y todo. Ya hemos hecho el check de esta peli, no la pueden criticar los veganos, tampoco los maricones, tampoco tal, pues ya está, lo tenemos, ¿sabes? Entonces como, tío, qué rabia. Pues ese es un ejemplo de veganismo mal metido en la película porque se nota que está metido por meter. Porque quieren hacer el check en todas las cosas. Me da una rabia, tío. No, me da como curiosidad meterme solo... O sea, no lo sé porque como que yo, si empiezo algo, siento que lo tengo que terminar. Ah, pues. Bueno, a lo mejor luego resulta que todo era súper importante para la trama y el hecho de que el padre sea bisexual supone que... ¡Wow! Pero, vamos, más que es que dices, no, tío. Que, yo creo, si alguien ha visto la película... Entera. Que nos diga si merece la pena el final o no. Sí, sí, que si mejora después, nos lo diga. Sí. Y, pues, le damos una oportunidad, yo creo que sí. Total. Pero es verdad que no es una buena película. O sea, tú estabas en Disney Plus. ¿Estás haciendo un scroll ahí? En Disney Plus o, bueno, en cierta plataforma pirata, porque llega un punto en el cual ya nos estafan a todos tanto que se me olvidó pagar todas las plataformas y dije, a tomar por culo. Bueno. Es que esa es otra, tío. Es que te meten 25 anuncios cuando pagas por el servicio. Bueno. Vete a tomar por culo. Perdón, me enfada un poco. Que no. Me da vale, igual. Muy, bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a ejemplos. Buen, bien. Que sí que ya bien. Ah, vale. Este era como el ejemplo de. Porque digo, mira, pues es una peli que se supone que es como peli conocida, Disney vale. Y tal, no sé qué. Bueno, conocida, ya veis que no. Hemos pasado de Drácula vegano, pero no mucho. Sí. Porque empalaba a la gente. A película súper inclusiva, pero. Pero mal. Ya vamos a ahora vamos a ejemplos que dices. A los grises. Buen rollo. Sí. O sea, que son buenas pelis y que te pueden dar lugar a reflexionar. O sea, el listón tampoco está muy alto porque es que sabemos el mundo en el que vivimos. Ya, o sea, ya. Que simplemente haya como una reflexión sobre veganismo, ya dices, wow, cuidado. Así que vamos a ver qué onda con muy el bien. Asunto. La primera, yo he decidido empezar con una peli súper conocida y que todo el mundo ha visto para que veamos un poco el ejemplo. Avatar. ¿La has visto? Sí. Vale. La última. Ya no sé cuántas hay. No, creo que hay tres. Yo ya un punto, creo que son dos. Y ahora sale la tercera. Ah, pues no bueno, yo he visto la primera hace. La primera, Ok, me gustó. La segunda me gustó ya, pero ya dije, buf. La segunda no la he visto, no la puedo opinar. Ya no sé. La segunda es la del agua. No la he visto. Bueno, pues es verdad que hay cosas que dices. De hecho, lo hablábamos aquí hace mucho tiempo. Que, claro, justamente en el equipo, todo el catering del equipo era vegano. No sé si te acuerdas. Se lió porque contrataron, Japón, sí, contrataron unos delfines, a un acuario es, o algo contrataron así. Contrataron un acuario como para hacer la presentación de la peli. Y fue como, brother, ya. Pero si justamente estás dando un mensaje súper vegano, ecologista, tal, bueno, vegano, entre comillas, porque en verdad, por ejemplo, cazan carne, tal. Pero es otra idea. O sea, es una idea que dices, oye, se puede llegar a la empatía desde aquí. Ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, la sinopsis de esta peli ni la cuento, todo el mundo la conoce. Básicamente, pues eso, existen los avatares, que es otro mundo en el cual pues los humanos llegan, se lo quieren cargar para destruirlo todo y es como, espérate, porque aquí la Tierra... O sea, respetamos a todo el ecosistema como ecosistema que es. Que eso, la verdad, que pues más de uno estaría muy bien que también aprendiese un poco de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas que dices, ¡ey, buen rollo! Por ejemplo... No explotan animales, sino que los avatares, que son como los seres humanos de la peli. Así, a ver, para que no haya visto Avatar, que igual hay alguien, son como extraterrestres, digamos, azules. Sí, son como extraterrestres azules gigantes. Pero nada, o sea, todo el mundo aquí no va a haber visto un Avatar, Sergio. Igual hay alguien que no. Nada, todo el mundo sabe. Vale. Bueno, sí, son extraterrestres azules estirados. Vale. Humanos muy altos. Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, crean vínculos con otras especies y cooperan entre ellas. Tenían como una especie de enchufe, ¿no? Que se conectaban. Sí, claro, te hacen lo del tebeo y a, ¡yup!, se conectan porque realmente, que eso es súper interesante, es como si fuera pues todo un sistema, un ecosistema, de hecho, en el cual todo se retroalimenta y todos son... Es un poco como los hongos estos que conectan los bosques por dentro, que eso es súper interesante, también lo hemos hablado aquí alguna vez. Pues es un poco eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes conectarte, enchufarte al árbol y ves como, ¿sabes? O sea, eres consciente, empatizas con todo el resto de seres vivos que tienes a tu alrededor. Claro, o sea, si tú realmente, siendo un avatar, estamos ya en los hipotéticos, ¿no? Tú te conectas a una especie de caballo, no estás usando el caballo, claro, porque en realidad estás teniendo un vínculo con él y él te entiende, entonces comparte el viaje, lo que sea, o te lleva. Eso es, entonces dices, vale, o sea, el caballo te lleva porque quiere. Sí. Y porque no hay como ningún tipo de explotación detrás. Entonces dices, buen rollo. Cuando cazan, cazan por necesidad. Uh-huh. Y que ahí dices, joder, la verdad que podrían haber plantado plantas también y no cazar. Pero bueno, o sea, unas coles, ¿no? Claro, dentro de esa parte dices, hey, respetan a los animales a los que matan y como que piden perdón. Ajá. Y como que dicen, oye, soy consciente del sacrificio que supone esto antes de comérmelo y me lo como porque no hay otra cosa en ese mundo de ficción. Entonces, oye, vale, son ideas que pueden llevarte un poco más a esa parte de respeto por el resto de los seres vivos, seres sintientes. Uh-huh. Bien, interesante. Buen ejemplo. Ya os digo, es que tampoco el listón está muy alto. Ya. Si te vas a una peli vegana, pues es Oja. Y Oja la ha visto un 10%, un 5% de la gente que ha visto Avatar. Claro, claro. Entonces, claro. O sea, al mundo mainstream pues hay que llevarle el mensaje siendo conscientes de lo que es. Pero bueno, no está mal. No está mal, vale, la verdad. Luego, tenemos una peli que sí que es... O sea, esta... Claro, vamos a ir haciendo una y una, ¿vale? Si quieres. Esta vale. No es tan conocida. Esta es una peli de 2007 que se llama El año del perro. The Year of the Dog. Ni idea. ¿No la conoces? Pero para nada. Peliculón. ¿Pero es serie B o es...? No, o sea, a ver, no es peli de Hollywood mega conocida, uh-huh, pero sí que se ha estrenado en todos los cines. Ah, vale. Year of the Dog. Os cuento un poco, ¿vale? La historia sigue a Peggy, una mujer tranquila, soltera y algo tímida que trabaja como secretaria y vive con su perro, Pencil. Todo lo que voy a contar, no os preocupéis, es como el principio de la trama, no voy a hacer spoiler de nada, ¿vale? Su vida gira en torno al perro, está súper conectada con su perro. Pero ocurre algo inesperado y es que se muere Pencil. Fallece Pencil. Y entonces esto es un poco el punto de inflexión en la peli, lo que hace que arranque toda la trama, ¿vale? Y es que esto, claro, marca muchísimo emocionalmente a Peggy, la protagonista. Vale. Pues llega a marcar tanto de esta forma y a hacer que Peggy abra tanto los ojos con respecto a, oye, si yo en verdad quiero tantísimo a mi perro, porque me estoy comiendo otros animales que realmente sienten igual que mi perro. Y en la propia peli, Peggy se hace vegana. Vale, super vale, buen vale, ejemplo. Vale, vale, super vale. Súper buen ejemplo. Me parece muy buen ejemplo. Sí, sí, sí. Y además muestra un poco como todo el dilema ético, el proceso cómo conecta ético que tiene. Muy bien. Ostras. Muy bien. Yo está, aplaudimos. Pues poco conocido. El año del perro. Year of the Dog. Year of the Dog. De 2007. A ver, ha pasado ya. Claro, pero tú aquí has hecho un poco de research. No, o claro, sea, claro, claro. Pero quiero decir... He buscado cosas. Pero quiero no, decir... No la había visto hasta que no empecé a buscar cosas de veganismo en pelis. O sea, ¿tú la has visto? Sí. Vale. ¿Y el director o alguien era vegano y por eso...? No lo no sé. Sabes. No o sea, sé. Porque tiene sí, totalmente sí, pinta hay, de que claro, hay alguien... Alguien ha tenido que plasmar una historia personal. O el productor... 100%. O ¿sabes? Bueno, puede ser el productor más que el director, ¿sabes? En plan, que es el que pone el dinero. Oye, quiero hacer una película que esté basada aquí. Ya. Alguien ha perdido a su perro, seguro. Y se ha planteado pasó cosas. Por esto y ha dicho, tú, esto hay que contarlo en una peli. Vale. Segurísimo, segurísimo. Sí, sí, sí, sí. Luego, paso muy por encima de una peli de la que hemos hablado mucho aquí también, de hecho hablaste tú, que es Spirit. El corcel indomable, película de animación de 2002. Mira, aquí tengo apuntado que esto es de Kelly Asbury, se llama la peli. Es de DreamWorks. Ajá. Que, sí, sí, sí. También. Buen rollo DreamWorks, ¿eh? Hace buenas pelis, la verdad. Shrek. Un besito desde aquí a Shrek. Por si acaso, sinopsis súper rápida, pero bueno, esta yo creo que sí que la conoce todo el mundo como sí. Que nos escuche. Yo creo, no lo sé. Si no lo habéis visto, ponérosla. Ya. Básicamente, Spirit es el prota, ¿vale? Que es un caballo salvaje que vive libre en el viejo oeste. Y cuando es capturado por humanos que intentan domarlo, lucha por su libertad, se escapa, se hace colega de un humano y pues a raíz de ahí pasan muchas cosas. Uh-huh. Y ahí tú dices, oye... Qué guay. Oye, ¿deberíamos montar caballos? La verdad que no. Bueno, hay cosas, o sea, igual, cogemos todo con pinzas, ¿eh? Cogemos con pinzas las cosas porque también hay partes que dices... El caballo... Ya, es un poco... Es un poco la salida que hice yo en el... Bueno, sabes que me pasé el Zelda Breath of the Wild en modo vegano. Lo contamos en su día en el capítulo de videojuegos. Y yo dije, claro, hay un momento en el que obligatoriamente tienes que montar a caballo para derrotar al jefe final. Entonces, claro, la excusa, dices en plan de, no, es que en realidad es que es mi amigo, el caballo está vinculado conmigo. Con él. Y, pero nada sexual, claro. Quiero decir, en plan, conecté con el caballo, Epona es mi amiga y, y juntos vamos a derrocar al malvado. Se puso raro el podcast. Se puso un poco rarete. Entonces, claro, es un poco como la excusa de, no, el caballo es el que está dejando que lo monte. En plan, montar. Porque quiere. Montar. Vamos a pasar a la siguiente película, Sergio. Mejor. Bueno, Spirit, está bien. Es verdad que hay cosas, pues eso, que hay que coger con pinzas, pero para ser una peli de 2007 que busca como un poco mostrar como esa empatía con los animales y tal, buen rollo. Chulo. La verdad, cosas muy veganas hay detrás. Quitando, pues, algunos momentos que dices, bueno, pero hay que quedarse con lo bonito. Ya. Así que, chulo. Y luego, os traigo también un poquito de Japón. Un poquito de anime, pero peli además muy conocida. Todo el mundo conocerá El viaje de Chihiro. Ya. El castillo ambulante, como las pelis así más mainstream de Estudio Ghibli. Sí, eso es. Bueno, pues en su momento sacaron una peli que también es muy vegana en muchos aspectos, que es La princesa Mononoke. Ah, ¿la has visto? Claro. Sí. La princesa Mononoke, peliculón. ¿De qué año es? Lo tengo por aquí apuntado, espérate. De 1997, chaval. Sí. O sea, yo... Ahora me cae un poco lejos, porque yo creo que la vi, pues igual por los 2000, o incluso antes, o sea, casi claro, igual cuando España salió. Tardó más en llegar. Y claro, yo me acuerdo de fragmentos, o sea, que no sé exactamente al punto al que si quieres llegar. Te cuento un poco, para la gente que no conozca esta peli, ocurre en el Japón feudal, ¿vale? Y nuestro prota es Ashitaka, que es quien se ve envuelto en un conflicto entre los humanos que explotan la naturaleza y los espíritus animales del bosque y de las tierras que los humanos están destrozando, literalmente como, vamos, de hecho es una crítica a algo que pasó en Japón realmente. ¿Y qué pasa? Que como que el bosque y estas tierras pues tienen espíritus que intentan defender esa explotación y parar a los humanos. La película está guay porque trata temas bastante profundos en cuanto a esto. Es verdad que no llegas en ningún momento a unirlo con el veganismo como tal, porque no hay ningún mensaje vegano detrás. O sea, es un mensaje súper, súper chulo y que sí que debería calar en todo el mundo. Quizás como más ecologista, ¿no? Como por claro, la protección. Es una peli más de, pues eso, como de proteger el entorno que tenemos, de proteger las especies que tenemos, de, pues eso, como como el ser humano a base de simplemente seguir creciendo y queriendo crecer y pum, pum, pum, pum, pum, pues se está cargando literalmente todo el puto planeta. Ya. Entonces es verdad que, claro, falta luego, o sea, es el primer clic para que alguien diga, uff, ¿cómo podría parar esto? Y llegue al veganismo. Ya. No en la peli directamente, pero me parece un buen primer paso para que luego, si investigas un poco, pues llegues un poco más a esa empatía con los animales, tal, y des un siguiente paso. Pero es un poco más en rollo madre tierra, protección de la naturaleza, todo tiene vida, respeta todo. Como que, y luego además, pues eso, ves el bosque realmente y ves como todo lo que se esconde dentro del bosque y dices, ¡buah! Qué bonito, qué chulo, cómo cojones vas a cargarte esto, ¿no? Que es un poco la realidad, en verdad. Lo que pasa es que no hay bichos místicos que brillen así en la oscuridad, que hagan con la cabecita clon, clon, clon. Pero es verdad que eso es como súper mítico, los bichos que brillan en la oscuridad de la princesa Mononoke. Pero es bastante real. Ya. Si lo sacas de ahí. Entonces está chulo porque además es una muy buena peli. Peliculón, la verdad. Así que recomendadísima. Y muy pues bien. Eso, bastante chula en cuanto a como el mensaje, en este caso más ecologista que deja. Pero si ya es un primer paso hacia ahí, luego ya, pues oye, la empatía hacia un sitio u otro, enseguida te lleva al veganismo, quieras que no. Así que guay. Y muy bien. Me gusta mucho, quería meter una de anime y esta es la que más... en la que más te encajaba. En la que más entraba. Es que el resto no tiene que ver con veganismo. Bueno, igual hay alguna, ¿no? ¿Has mirado y nada? No, sí, nada. Solamente esta... Todas las pelis, muchas pelis de Ghibli son muy de eso, como de... la naturaleza, sí, tal, lo bonito que es el mundo, ¿sabes? Como, ay, los campos de flores, tal, pero estás mi vecino, como mi vecino poco, Totoro. Pero nada, simplemente te muestra la vida de dos niñas en un pueblo. Ya. Entonces, y la fantasía de sí las Sí que ven un poco las espíritus y por ahí. Sí, pero esta sí que un poco más, sí que hace esa crítica directa a, oye, chavales, dejaros de cargar el sitio donde vivimos, coño. Entonces, vale. Bien. Sí. Ok. Muy bien. Luego, traigo dos más. Una, mucho más relacionada. White God. No me suena blanco, para nada. De 2014. Vale. No te preocupes, porque yo te traigo aquí la sinopsis, vale. Así que te puedo contar sin ningún problema. Uh-huh. La historia sigue a Lily, que es una adolescente que tiene que separarse de su perro Hagen. ¿Vale? Lily y Hagen son los protas. Vale. Porque su padre no quiere hacerse cargo y en su ciudad hay una ley que penaliza a quienes tengan perros que no sean de raza. Súper interesante esto. Súper interesante. Rollo, como que es un mundo parecido al mundo real, pero solo puedes tener un perro si es de raza. Un perro de raza. Rollo, como súper especista. Ya. ¿Sabes? Entonces dices, cuidado, que está chulo el mensaje. Vale. Pues Hagen termina yéndose de Budapest, que es donde vive, ¿vale? O sea, vale. Es ficticio, ¿vale? Porque, vive un viaje bastante chungo porque pasa por el maltrato, el abandono, hay peleas clandestinas en la peli, hay un montón de situaciones muy jodidas para la prota. Y eso le lleva también a reflexionar muchísimo sobre el especismo. Y eso yo dije, O sea, porque apuntamos aquí. Tampoco como que más, se traslada un poco lo que vive con los perros. Con los perros al resto de animales. Sí. Y dices, tú terminas esa peli y no te apetece tampoco comer. Para empezar, te apetece salvar a todos los perros del mundo. Y para seguir, no te apetece nada comer carne. Y dices, vale. Vale, vale. Okay. O sea, tiene mensajito también ahí. Hay que mensaje chulo. O sea, que seguro que sobre todo la parte ética. Que está buscado. Es interesante, porque es verdad que hay muchas que eso, que tiran por el ecologismo, tal, no sé qué. Entonces eso te lleva, el respeto hacia el planeta, pero no. Ya, tiene por que qué puede haber ser más en plan. Antiespecismo. Tala del Amazonas, claro, cosas así, claro. Más en plan. No, pues bueno, pues ahora me compraré la carne ecológica, tal. Que no, que dejes de comer carne, hombre. Carne ecológica ni... Ni ecológica ni ecológico. Claro, eso no lleva a ningún lado. Pero es verdad que estas pelis sí que conectan un poco más con la parte antiespecista. Vale. Entonces está chulo. Está muy guay, la verdad. Muy bien. Película más desconocida. También. Muy bien. Y ya para terminar, se me han quedado varias en el tintero. Ah, vale. Es verdad que yo creo que podemos hacer un segundo capítulo incluso. Bueno. Uh-huh. Y está chulo. Y a ver si podemos hacerlo con Miriam también. Estaría bastante guay. Pero yo que seguro que tiene también alguna que igual no conocemos. Ya, total. Claro, bueno, y luego habrá pelis mucho más, pues eso, como lo que hablábamos antes de Oja y demás. Pero claro, estos son, no son documentales sobre veganismo. Ah, exactamente. Son películas, o sea, cómo de metido está el veganismo en la cultura. Que obviamente Oja también es una peli que podría estar peliculón, aquí. Sí. Es muy buena, ¿eh? O sea, como a nivel peli, no es el viaje al centro de la Tierra mal. Que no sé, no me acuerdo. El mundo perdido. Mundo perdido. ¿Mundo perdido era? Sí, creo. ¿No? Mundo extraño. Pues fíjate. Pues eso, que no es cierto. No es mundo extraño. Mundo extraño el que vivimos nosotros, la verdad. A ver, para los chavales, o sea, si la ve un niño de 10 años, el mensaje está guay, porque el niño va a decir, ¡ay, qué chulo! Tal. O sea, como que el niño no se va a enterar. Igual no somos el trama target. Es aburridísima. No, porque es que tú puedes hacer una peli buena como Coco o como Wall-E. Por ejemplo, que es la última peli de la que voy a hablar ahora. Peliculón, que tú la ves si eres un crío de 10 años y dices, ¡qué peliculón, qué chula, me ha encantado! Y dices, oye, papá, mamá, ¿esto por qué? ¿Sabes? Y la ves con 35 años y dice, te vas rayado también y dices, ¡qué peliculón! ¡Qué peliculón! Claro, entonces no está en la liga de Mundo Extraño. Ya. Wall-E. O sea, es que Wall-E no. Se mea en Mundo Extraño. Pero vamos. 25 veces. Exactamente. Claro. Entonces, Wall-E, bien, aprobamos. Cosas de Wall-E, súper interesante. Bueno, ¿quién no conoce Wall-E? No, yo creo que todo el mundo. Sí que no me cabe duda de que todo el mundo. Bueno. 2008, ¿eh? Ha pasado un montón de tiempo. Desde Wall-E, no habéis visto Wall-E. Vedla. Cierra el podcast. Bueno, deja las 5 estrellas en Spotify, el comentario y chao. Después de esto, literal. Inmediatamente ve a verla, porque es un peliculón. Sí, sí. ¿Nos sigues en Instagram? También. Maldito Pegano Podcast. Y pa'lante. Porque es una pedazo de película increíble que hace mucha y un montón de mensajes, ¿eh? Muchísimo. Y Ahí hay detalles también veganos. Ah. Bueno, hay muchos detalles. Claro, es que hace mucho que no la vi, ¿eh? Igual hay alguno que se me escapa ahora, por eso. Pues es verdad que yo pasé un poco por encima. No la he vuelto a ver entera porque no he dado tiempo. Pero es verdad que he pasado por encima y he dicho, wow, cuidado. Bueno, para empezar, evidentemente, la salvación es una planta. Uh-huh. Cuidado. O sea, literalmente la forma de salvar a la humanidad es una planta. Ya ahí yo... Tú entiendes lo que tú quieras entender, pero si eso no es vegano, ¿qué más vegano es? Es heavy porque, claro, la peli te plantea que un robot, que es Eva, bueno, igual y también, evidentemente, pero Eva es un robot que tiene mucha más conciencia de lo jodido que está el mundo en el que vivimos que todos los humanos. Ya. Entonces dices, bueno, pues ya espabila. Bueno, o sea, si no te sientes mal después realmente, de eso, no muy alejado de la realidad, con las conversaciones que tuvimos con la IA y, bueno, y cómo realmente los humanos se toman la realidad en la que estamos viviendo. Literal. Pero es que además resulta que hay un momento en el que se ve como la gente que vive en la nave. Ya. Esto sí que es un poco spoiler. Pero bueno, es que ya estás de 2008, o sea, te quiero decir. Si no quieres escuchar, pues bueno, mira, hasta que no... A ver, no, tampoco para tanto. Nah, la peli la vas a disfrutar igual. Sí, sí, sí. Son los robots en la peli porque los humanos somos una mierda, entonces dices... Ya. Los robots molan. Los humanos que viven en una nave esperando a que él se solucione las cosas por arte de magia, ya. No. Y comen, o sea, tienen como una... ¿Te acuerdas? Que tienen como una máquina que es como que crea la comida futurista esta, y esa comida son como una especie de vasos gigantes de bebida-comida. Ya. Pues ahí nunca se ve que haya carne de ninguna forma. Y dices, sabían cosas. Cuidado. Es como comida que puede ser vegana. Bueno, era como si fueran batidos, ¿no? Eran como batidos. Como que solo comían batidos. Cuidado. Ya. Yo he llamado esta mañana al director. Y has dicho, oye, disculpa. Andrew Stanton. Ajá. Le pedí el teléfono por Instagram. Uh-huh. Dije, hello, Andrew, my friend. We are from Spain. We have a question for you. Damn vegans, the podcast. Claro, damn vegans. Oye, que ahora, cuidado, porque en YouTube, que está la traducción automática a otros idiomas, igual de repente... ¡Damn vegans! ¿Te imaginas? Que puede ser, ¿eh? Cuidado. Pues, le dije, could you please confirm to damn vegans, the podcast, que es vegana la comida que comen? Y me dijo, sí. Efectivamente. ¿Exclusiva? Exclusiva aquí. Qué fuerte. Así que, Wally es vegano. No, seguro, él seguro. No, es claro, el 100%. El 100%. Pero bueno, salvo que el aceite en el que... No, sí, es vegano. Es vegano. Damos fe que es vegano. 100%. Así que, nada, pues hasta aquí la lista de películas. Oye, muy bien, ¿eh? Con mensajes veganos ahí. Súper interesante. Muchos, pues muy cogidos con pinzas. Me quedan unas cuantas. Ojo, vale. Así que si queréis hacemos una parte 2, si os ha gustado. Eso, ponedlo en comentarios. Si conocíais alguna. Y pelis, claro, que a mí se me... Bueno, yo es que, claro, he ido viendo pues un poco, porque yo soy un friki también del cine, entonces he ido pensando ahí tal, no sé qué, y investigando un poco también por ahí, por internet. Pero habrá muchas que ni conozca yo. Entonces, claro. Detalles veganos de películas, cosas. Nos lo ponéis también por comentarios. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En series como Friends, por ejemplo. Ya. Ah, claro, bueno, sí. Claro. Ha habido cameos, ha habido ¿cómo cosas. ¿Cómo se llama esta muchacha? Phoebe es vegetariana. Phoebe es de vegetariana. Scott Pilgrim contra el mundo, que esa no la hemos hablado. Claro. Esa, pues bueno, ya la hemos contado muchas veces. Hay muchos memes, ¿no? De policía vegana. De veganismo, pero esa está chulo. Sí, ¿sabes? sí. Sé, bien, menciona el veganismo. Buen rollo, sí. ¿Sabes? Los superpoderes de los veganos, tal, no sé qué. Uh-huh. Ok. Pero bueno, esas cosas son como muy clásicas. Pero bueno, cosas que se nos han escapado, que digas tú, oye, esto, pues fíjate, ¿se puede relacionar con el veganismo tal? No, lo pones ahí en comentarios. A ver qué tal. Muy bien. Oye, no sé si lo hemos dicho al principio, pero ya hemos hablado de Vivegi. Si no, también hay que recordar aquí los tus patrones. Muchísimas gracias, obviamente. Es verdad, creo que he pasado muy bien por encima por los patrones. He dicho, gracias a los patrones tal, pero... Pero de verdad, patrones, muchas gracias. Gracias. Un besito, pues ya sabéis que, el dinero que generamos con Patreon, luego lo donamos... Obviamente ayuda a soportar el podcast, claro, y también nos da la oportunidad, bueno, y también de los, nuestros patrocinadores, de poder apoyar a otros santuarios, que claro, todo este tiempo que no sabíamos que iba a pasar, pues sí que estábamos un poco en stand-by, ya. Pero volverán, volverán las donaciones a... En cuanto reunamos un poquito de lo que nos quede. A asociaciones y demás, por los animales, sí, sí, 100%, que no es quepa duda. Así que un besote a los patros y a las patronas, las matronas serían, ¿no? En verdad. Las bueno, es que matrona es muy como de dar a luz, ¿no? En ya, plan. Es verdad. O sea, ¿y por qué? Bueno, bueno pues los, esto, los damn vegans. Seguramente Miriam, que si estuviera cuidado, aquí, nos claro, diría sí, que obviamente el patriarcado es el culpable de que los patrones sean bien y claro, los patrones sean... Y que el Patreon sea Patreon y no Matreon, ¿sabes? Claro. Claro, efectivamente. Pues muy mal, muy cuidado, mal, muy mal. Bueno, pues a los Den Vegans en general, ya. Gracias por apoyarnos. Ahí está. Muchas gracias. Y ¿qué? A los Bulbasur, mira, tenemos aquí los Bulbasur. Oye, y a los Bulbasur. Es verdad. ¿De dónde ha salido esto? Ah, lo hemos robado, no pasa nada. Luego lo hemos robado de otro podcast, que para nada comparte plato con este, en absoluto. En absoluto nos hemos equivocado en la intro, a la hora de hacer la intro, para nada. Jaja. Pues gente, eso, que si habéis llegado hasta aquí, le pegáis ahí las 5 estrellas en Spotify, que eso nos ayuda un montón, y dejáis ahí unos comentarios, compartís el episodio, decís, oye, mira, vamos a ver nuestras peliculillas, tal, no sé qué. Hemos visto un mundo extraño y en verdad mejora, pues nos lo ponéis. Me lo he dicho bien, creo, ¿eh? Sí, menos mal. Un saludo para... Un saludo a los extraños, a los mundos. Para ese perro al que le falta una pierna. También. El padre bisexual, el hijo gay y el abuelo deconstruido. Más personajes así, pero bien escritos, por favor. Nos vemos en el siguiente episodio. Esperemos hacer el podcast mejor que el guión de Mundo Extraño. Pero hay una cosa que no va a cambiar. Vale. Vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Adiós, gente. Chao. Mira, mira cómo suena.